Una verdad importante, amigos, es saber que el Nuevo Testamento está totalmente ligado con el Antiguo Testamento. Encontramos muchos pasajes, muchas referencias en el Nuevo Testamento que hacen referencia al Antiguo. Por ejemplo, es casi imposible comprender totalmente el libro del Apocalipsis si no vamos al libro de Daniel. Pero lo interesante es que en toda la Biblia el centro es Jesús. Y obviamente no puede ser diferente en el libro del Apocalipsis. Esta semana, en Código Abierto, estudiaremos a Jesús en el Apocalipsis. Acompáñanos. Nuestro programa inicia así. Iniciamos una vez más un nuevo programa de Código Abierto y como todas las semanas, amigos, es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. Ahí donde estás, tal vez frente al televisor, sintonizando la TV Nuevo Tiempo, o tal vez en el Internet, estás captando nuestra señal. Queremos desearte las mejores bendiciones de Dios para tu vida y gracias por ser parte de nuestro programa. Querido joven, seguramente tienes muchas actividades, muchas cosas que hacer, pero has destinado un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y eso es una alegría. Nosotros queremos hacer eso contigo el día de hoy. Estamos estudiando preparación para el tiempo del fin. Esa es la guía de estudio de todo el trimestre. Y el día de hoy estudiaremos la lección número 3, Jesús y el libro del Apocalipsis. Para esto tenemos invitados que nos acompañan a nuestro set, los cuales harán posible el desarrollo de esta lección. Te los presento a continuación. Pastor Ciro, como siempre es una alegría tenerlo aquí, lo hemos extrañado durante varias semanas, pero nuevamente contamos con su presencia. Bienvenido. Gracias, Walde, por la invitación. Muy feliz de retornar a Código Abierto y compartir con nuestra distinta teleaudiencia. Muy bien, Pastor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Alguien que está al centro de nuestro escenario, Cintia, primera vez en Código Abierto, bienvenida. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, querido Walde, muchas gracias también por la invitación. Muy contenta, pues, de poder abrir la Biblia y estudiar aquí en este programa del día de hoy. Muy bien, gracias. Jonathan, una alegría tenerte aquí como siempre, hermano. Igualmente para mí, Waldi, gracias por la invitación. Feliz de estar acá en mi tierra después de algún tiempito. Y bueno, muy agradecido. Excelente, es el momento de mandar saludos, así que por favor piensen en alguien especial o en personas o en un grupo especial. Por favor, pastor, empezamos con usted. Bueno, un saludo especial a nuestros amigos que nos ven a través de toda Sudamérica. Y un saludo especial para los compañeros de la maestría que nos ven desde Perú, Brasil, Paraguay, entre otros lugares. Muy bien, Cintia. Ahora sí, saludos. ¿A quién? Bueno, quisiera mandar saludos a Argentina. Hace un tiempo estuve por allá conociendo la Universidad Adventista de Plata y conocí básicamente de mi área, ¿no? A compañeras del área de teología. Entonces, saludos a todas las teólogas de la Universidad Adventista de Plata. Muy bien, excelente. Jonathan, ahora sí, tiempo de saludos. Bueno, quiero mandar un saludo especial para un amigo de Chile, que vive en la cuarta región, en Coquimbo. Se llama Daniel Oliva. Y voy a mandarle un saludo a él y a toda su familia. Muy bien, excelente. Para que nos conozcan un poquito más, ¿a qué nos estamos dedicando, por favor? Ahora vamos a empezar con Jonathan. ¿Cómo te está yendo? ¿A qué nos estamos dedicando, Jonathan? Bueno, gracias a Dios, estoy ya terminando mi carrera, teología. Ahí me faltan hacer trámites de graduación y rendir un par de materias, pero ya estamos terminando, gracias a Dios. Y bueno, estudiando ya en Argentina, en la Universidad Adventista del Plata. Muy bien, excelente. Entonces pronto ya tendremos un ministro de todo, ¿no? Gracias. Amén. Por eso. Cintia. Bueno, el año pasado ya acabo de egresar de la Facultad de Teología. También, excelente. Gracias a Dios este año estoy estudiando inglés, ¿no? Preparándome en esa área y también con la cuestión de poder sacar mi titulación de egreso y por la gracia de Dios al año ya podré estar trabajando en un colegio, ¿no? Excelente, ¿no? Hay muchos planes, muchos desafíos. Todos esos planes ponerlos en las manos de Dios y Dios va a dirigir nuestra vida con seguridad de la mejor forma, ¿no? Gracias una vez más. Pastor, ¿cómo le está yendo en el trabajo, en su ministerio? Bueno, muy contento, ¿sabes? Ahora estamos cerca de acá, estamos en Sacaba. Ese es el sector que se ha sido asignado a mi persona para trabajar y feliz. Así que quiero aprovechar de mandar un saludo a mi distrito, a las iglesias que me toca administrar. Un saludo y un abrazo grande para cada uno de aquellos que nos están viendo. Muy bien, excelente. Con seguridad, amigos, todos ustedes, los jóvenes, tenemos muchos desafíos, muchas cosas, muchos planes, pero lo que tenemos que hacer es ponerlo todo en las manos de Dios y con seguridad Dios va a prosperar aquello que hagamos, ¿no? Estamos estudiando durante todo este trimestre esta guía de estudio, ¿no? Preparación para el tiempo del fin. Realmente los temas cada vez se ponen mejor. Y el día de hoy vamos a estudiar la lección número 3. Jesús y el libro del Apocalipsis. Pero para esto, para abrir la palabra de Dios, necesitamos la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Así que vamos a orar. Voy a invitar a Cintia, por favor, que nos dirija en oración. Querido Padre, gracias, Padre, por estos momentos que vamos a abrir tu palabra. Que tú nos direcciones, Señor, en estos momentos para que tu palabra, Señor, pueda ser entendido de una manera, Señor, eficaz. También pedirte, Señor, por todos nuestros hermanos adventistas de todo el mundo, que tú también puedas cuidar de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno ahora con el marco temático preparado para nuestra lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Gracias, equipo. Muy interesante la lección. Jesús y el Apocalipsis. Sí, es verdad. Bienvenidos. Una verdad importante y clave es que el Nuevo Testamento está directamente ligado al Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de la lección? Uno habla del otro. Uno confirma al otro. Vez tras vez los evangelios y las epístolas se refieren a acontecimientos del Antiguo Testamento o los citan en forma directa o indirecta lo que va a suceder en el futuro. Jesús mismo cita mucho al Antiguo Testamento. Lo mismo puede decirse del libro de Apocalipsis. De hecho, es casi imposible entender el libro de Apocalipsis si prescindimos del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Daniel. Esta es una de las razones por las que a menudo estudiamos ambos libros juntos. Un aspecto vital de la referencia del Antiguo Testamento en Apocalipsis es que, junto con el resto del libro, revelan a Cristo. La revelación tiene que ver con Jesús, con quién es Él, con lo que ha hecho por su pueblo y con lo que hará por nosotros en el tiempo del fin. Necesariamente, cualquier énfasis en los acontecimientos finales debe poner a Jesús en un lugar protagónico, que es exactamente lo que hace el libro de Apocalipsis. Y la lección de esta semana contempla a Jesús en este libro. Ahora, decirle que los libros de Daniel y Apocalipsis tienen en común su estructura, sus dos divisiones básicas, historia y escatológica. Ambos conceptos están íntimamente relacionados en cada libro. Como estudiamos la semana pasada, algunas historias del libro de Daniel o de Daniel mismo fueron incidentes históricos que reflejan de alguna manera los acontecimientos del tiempo del fin descritos en Apocalipsis. Al estudiar estas historias, podemos obtener vislumbres o llamemos pistas, al menos de una escala más amplia, de alguna de las cosas que el pueblo de Dios enfrentará en el tiempo del fin. Aunque hay algunas excepciones, la sección histórica del libro de Apocalipsis son los capítulos 1 hasta el 11, seguidos por los capítulos 13 al 22, que se refieren al tiempo del fin. Como podemos ver, este capítulo pertenece a ambos segmentos. ¿Por qué dirás? Debido a que habla de conflictos cósmicos, históricos, la expulsión de Satanás del cielo, del ataque de Satanás al niño Jesús y a la posterior persecución de la iglesia en la historia eclesiástica, seguida por una descripción del ataque del diablo al remanente del tiempo del fin. También, Apocalipsis menciona a Jesús con diferentes nombres y en algunos casos lo describen a él y lo que él hizo, hace o hará. Solo son algunos de los muchos pasajes de Apocalipsis que representan a Jesús en sus varios roles y funciones. Como dije, todo el libro de Apocalipsis, desde la estructura hasta el contenido, tiene un único propósito: revelar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso las palabras iniciales del libro son la revelación de Jesucristo. Esto generalmente se entiende como la revelación de Jesucristo o la revelación sobre Jesucristo. Apocalipsis presenta a Cristo como el soberano de los reyes de la tierra. Y cerca del final del libro se lo describe como rey de reyes. De principio a fin, el libro de Apocalipsis nos enseña no solo sobre la historia, sino también sobre los acontecimientos del tiempo del fin. Por lo tanto, sigue siendo la revelación de Jesucristo. Nuevamente, en cualquier cosa que estudiemos acerca de los acontecimientos finales, Jesucristo debe ser el centro de todo. En pocas palabras, con este capítulo debemos comprender el propósito, la estructura del libro de Apocalipsis y entender el papel esencial de Jesús en la historia de la salvación. 2. Acercarse, relacionarse con Jesucristo, quien se revela en su palabra, en la historia y en la vida personal de cada creyente. 3. Prestar atención a la palabra de Dios y obedecer sus instrucciones y poner a Dios al principio y al final de todos nuestros proyectos. El libro de Apocalipsis no solo es interesante, no solamente es enigmático, porque trata de misterios de Dios. También es concreto y relevante porque atrae a tu vida y al destino del mundo. Que el Señor te bendiga. Gracias, equipo. Adelante con el desarrollo de la lección. Gracias, Pastor Adoniram, por el marco temático que ha preparado para nuestra lección. Bien, amigos, mientras nuestros amigos que están al otro lado de la TV van a traer la palabra de Dios para abrirla, y seguro tienen muchas preguntas porque vamos a comenzar a hablar del libro del Apocalipsis de lleno ya, y vamos a ver a Jesús como el centro del mismo también, yo quiero iniciar con una pregunta para que un poquito se suelten. ¿Qué deporte, cuál es nuestro hobby, algo que nos gusta hacer, que nos apasiona hacer? Obviamente, aparte del estudio de la Biblia y todo lo demás, Jonathan. Bueno, no sé si PlayStation es deporte. No, yo practico mucho básquet. Excelente. Juego bastante básquet desde niño y me encanta jugar. Muy bien, básquet entonces. ¿Y para ti, Cintia? Para mí me gustan dos cosas. Primero, me encanta caminar, ¿no? Cuando estoy en situaciones de estrés, me encanta caminar. Muchos me dicen, oh, pero no parece ser un deporte, pero sí es un deporte. La verdad, caminar me hace mucho bien a mi salud. Y el segundo es que me gusta jugar el voleibol. Muy bien. Wally, ¿no? Excelente, ¿no? ¿Y Pastor? Bueno, yo juego voleibol, pero últimamente, por factores de tiempo, no hemos estado practicando, pero sí es una de nuestras preferencias deportivas. Muy bien. Ahora, si yo les hago la pregunta, ¿es lo mismo jugar nuestro deporte favorito solo o es mejor acompañado? Por ejemplo, en tu caso, el básquet. Y obviamente acompañado. Si no, no tiene sentido, no hay emoción, no hay nada de garra para, no hay contacto, para poner. Exacto. No hay contacto, muy bien. En el caso tuyo, capaz alguna vez caminar sí, sola está son bien, son dos ¿no? cosas diferentes. Bueno, caminar, la verdad me gusta caminar sola en muchas ocasiones, ¿no? Y en voleibol, claro que tiene que ser con compañía. Hay sentido cuando estoy con mis amigos divirtiéndome en el voleibol. Claro, correcto. ¿Te imaginas jugar Ciro, solito voleibol? No hay cómo, ¿no? Con la pared. Por menos básquet, yo creo que sí se puede, ¿no? Pero interesante. Pero caminar creo que a veces es necesario, ¿no? Tomarse un tiempo para reflexionar, pensar. A mí me gusta mucho trotar, por ejemplo, y me gusta hacerlo solo, ¿no? Porque mientras uno trota, está pensando, meditando, planificando, haciendo cosas ahí. Pero son gustos y detalles. La siguiente pregunta. ¿Es lo mismo estudiar la Biblia solo o es mejor acompañado? ¿Qué opinas, Jonathan? Yo opino, ¿no?, que bueno, la meditación que uno hace está bien, pero si uno estudia acompañado, creo que entre ambos, porque uno ve de una perspectiva diferente, el otro de otra forma, entonces como que se hace algo lindo, ¿no? Muy bien. Y si hablamos sobre todo del tema de Apocalipsis, Daniel, profecía, por ejemplo, ¿es mejor solo o acompañado? Es que en lo que plantea, ¿no?, en el tema de la meditación, uno necesita concentrarse y conectarse con Dios. Y ahí necesitamos individualidad, soledad, estar encontrándonos con Él. Pero es muy distinto en el caso del estudio profético. Estamos hablando de libros como Daniel, Apocalipsis, que mencionas, donde hay muchos detalles que necesitamos conocer para poder entender eso, incluyendo aspectos históricos, aspectos gramaticales en alguna ocasión. Entonces, necesitamos que siempre exista alguien que nos ayude a entender. Lo mismo pasó en la historia bíblica, cuando Felipe fue llevado por el Espíritu Santo, se encontró con el etíope que empezó a leer una profecía mesiánica, pero él no la entendía. Y fue ahí que Dios puso en su camino a Felipe para que le explicara. Y ahí recién pudo entender el mensaje mesiánico sobre Jesús que estaba escrito en ese texto de Isaías. Correcto, ¿no? Y con seguridad hay muchas personas ahí que tienen el deseo de querer estudiar la palabra de Dios, pero no saben por dónde empezar, ¿no? Y comienzan en Génesis y cuando están por ahí en Éxodo ya como que aburrido la cosa y lo dejan ahí. Sí, en Levítico ni hablar, ¿no? Exactamente, y no entienden y todo lo demás, ¿no? Entonces, a veces, para estudiar la palabra de Dios, como tú dices, Ciro, es mejor acompañado, estudiando no solamente lo que dice la palabra de Dios, sino acompañado con la historia y con mucho conocimiento entre varios se puede sacar mucho más provecho, ¿no? A través de la historia universal. No es que utilizamos una historia denominacional o algo que manipulamos, ¿no? Sino que es la historia universal de acuerdo a las fechas, eventos que han ido ocurriendo, que ayudan a comprender el contexto del libro de Apocalipsis y la parte escatológica. Escatología está unida con... son dos palabras griegas que aparecen ahí. Escatos, que significa últimos días, y logos, que es estudio. Es estudio de los eventos finales. Así que cuando hablamos de escatología, hablamos más de profecía. Lo que Dios proveyó como información de lo que ocurriría en los últimos días. Muy bien, gracias. Y Jonathan, hablando ya del libro de Apocalipsis, ¿también encontramos estas dos secciones? Claro, y es interesante, ¿no? Porque Apocalipsis tiene una estructura. Y uno dirá, bueno, Juan Díaz fue inspirado, escribió la cartita ahí en la isla solito, sin nadie que lo moleste. Pero es interesante porque Apocalipsis tiene una estructura como si hubiese sido diseñada, no sé, por un arquitecto, ¿no? Y así como tiene esa parte histórica, la misma parte histórica tiene su estructura, la misma parte escatológica profética tiene su estructura, entonces llama mucho la atención, ¿no? Muy bien, excelente. Amigos, estamos hablando del tema de Apocalipsis y vamos a ver en el siguiente bloque a Jesús como el centro de todo esto. Primero, la primera idea, este libro tiene dos partes, una parte histórica y una parte escatológica que habla acerca de los eventos del tiempo del fin. Y hay un capítulo especial, el 12, que relaciona a ambos. A veces es todo un poco difícil de comprender, pero en el siguiente bloque desarrollaremos por qué Apocalipsis significa revelación y es algo que está revelado para ti y para mí. Enseguida retornamos con más. Está al aire. Los acontecimientos mundiales nos muestran que estamos en los tiempos finales de la historia de este mundo. Es muy fácil centrar nuestra atención en estos eventos y perder nuestra vista en Jesús, que es la clave para nuestra preparación. Este trimestre centraremos nuestra atención en el tiempo del fin, en el contexto de los últimos días y cómo prepararnos para ellos. Los temas que estudiaremos son el conflicto cósmico, Jesús y el libro de Apocalipsis, engaños del tiempo del fin, el regreso de nuestro Señor Jesús, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. continuamos con Código Abierto. Continuamos, amigos, en Código Abierto y estamos hablando acerca de Jesús y el libro del Apocalipsis. Muy bien, queremos ahora centrarnos un poco en cómo presenta el Apocalipsis a Jesús, ¿no? Entonces, tal vez hay algunos versículos, algunos roles en cual Apocalipsis muestra a Jesús. Jonathan. No, Wally, justamente a mí me llama mucho la atención el versículo 8 del capítulo 1, que dice así: Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y me llama mucho la atención este versículo porque se podría decir, ¿no? Cristo de una forma poética trata de describirle a Juan lo que él es, para que Juan lo trate de entender, lo trate de expresar, ¿no? Casi como Cristo es eterno, es Dios, decir dónde empezó, cuándo es su final, para nuestra mente que es finita, imposible comprender. Correcto, ¿no? Y estas palabras, aparte de revelar su divinidad, también muestran, ¿no? Su eternidad. Su eternidad, su esencia y lo que es uno de sus roles, ¿no? Exacto. Excelente. Y es interesante notar, ¿no?, que va repitiendo y relacionado a lo que más adelante, el versículo 18, remarca. Dice, y el que vivo y estuve muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, yo recuerdo un día conversando con unos estudiantes. ¿Cuándo nació Dios? ¿Dónde apareció? ¿Cómo surgió? Y es acá donde presenta Dios el concepto propio de su identidad. Él es eterno, su eternidad. No tiene principio ni fin. Antes de que todo existiese, Él ya estaba. Y antes que todo, y después que todo desaparezca, Él seguirá existiendo. Él es eterno. Excelente, ¿no? Entonces, podemos ver aquí en ese versículo, a mí me gusta mucho porque yo aquí puse, ¿no? Él tiene el control total de todo, ¿no? Cerca de la vida y también de la muerte, ¿no? Y a veces nosotros decimos, no hay solución para la muerte, ¿no? Dios tiene la solución inclusive para eso, ¿no? Cintia, ¿algún otro rol, papel, como presenta a Jesús el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 5:8, ¿no? Que dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los cuatro ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿no? También, ¿no?, aquí una de las funciones que Cristo va a venir en este evento de últimos tiempos es la segunda venida de Cristo, ¿no?, la cual todos vamos a presenciar. Correcto, ¿no? A mí me gusta mucho en Apocalipsis 19, del 11 al 15, dice que Él es fiel y verdadero, ¿no? Verbo de Dios, que viene con algo escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿no? Entonces son muchos roles y es interesante cómo Apocalipsis muestra esto, obviamente como revelación para nosotros, ¿no? A veces podemos pensar, obviamente Jesús está en los evangelios y todo lo demás, pero no hay un papel importante en Apocalipsis. Pero podemos ver aquí que es el centro también, como en toda la Biblia. Y es cierto, ¿no? Y es interesante cómo Jesús aparece desde el Génesis, actuando hasta el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis aparece dentro del santuario. Uno es, ¿quién es? Y la segunda parte es, ¿qué hace? Porque distinto es tener un Dios activo que está metido en un panteón, encerrado ahí, esperando que todo el mundo lo adore y recibiendo los sacrificios, que es lo que ocurría con otras religiones. En cambio, este es un Dios activo, un Dios que está trabajando en favor de aquellos a quienes Él ha creado. Correcto. Y algo que interesante, ¿no?, también llama la atención en la introducción y bueno, en todo el Apocalipsis, es que, digamos, desde Génesis hasta, digamos, Judas, que es antes del Apocalipsis, es como que Cristo se lo muestra, ¿no?, diferentes figuras. En el Antiguo Testamento tal vez no tan claro, ¿no? En Isaías, Daniel se muestra un poco más claro. Luego en el Nuevo Testamento ya está personificado. Pero es interesante que en Apocalipsis Él se muestra en realidad cómo es Él, ¿no? Es como dice, ¿no?, el Apocalipsis, revelación, se revela. Se abre una ventana y muestra lo que realmente es. Y es lo más hermoso, ¿no? Porque ya no hay tal vez, ¿no?, ¿cómo te digo? Ya no hay espejo, o sea, sombras. Un velo. ¿No? Un velo, ¿no? Que quién es, dónde está, sino que ya está en toda su esplendor y gloria, ¿no? Exactamente, y me gustó mucho lo que el pastor dice acá, ¿no? Ok, se muestra cómo es, pero la pregunta en este momento sería, ¿y qué es lo que está haciendo Él? ¿No? Es interesante porque aquí nos habla acerca de un santuario en el Apocalipsis. Y para muchos puede ser esto un término, ¿qué es un santuario? Hay también ahí, ¿qué está haciendo Jesús, no? Entonces, a ver, ayúdeme con esta pregunta. El santuario era un lugar especial que Dios en esta tierra ordenó a Moisés que construyeran. Era una réplica de algo que existía en el cielo. El santuario fue construido en el Éxodo, en el desierto. Y era una figura a través del cual ellos sentían la presencia de Dios. A través de una nube se posaba Dios ahí y todo el pueblo vivía alrededor del santuario. En él se realizaban ritos, se realizaban ceremonias. Dios a través de la nube se movió a otro lado, desarmaban el santuario, se movían allá. Era la presencia de Dios constante. Pero ahora vemos ya no un santuario humano hecho por seres humanos, sino vemos un santuario celestial hecho por Dios. Y es el lugar donde Dios está activo, moviéndose en medio de los muebles que se repetían, que existían también en el santuario terrenal. Muy bien. Cintia, ¿qué nos puedes comentar con respecto a esto que estamos hablando del santuario? Bueno, explicando más un poco, ¿no? La división del santuario, vemos el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando Jesús ascendió al cielo, ya comenzó a cumplir una función del lugar santo, ¿no? Vemos en Apocalipsis que cuando vemos el capítulo 1, ahí es donde se menciona por primera vez a Jesús, ¿no? En la Biblia, y donde habla que Jesús está en medio, ¿no? De los candelabros, en el lugar santo. Pero más allá también, que también cumple la función en el lugar santísimo, ¿no? Es decir, Jesús engloba a todo el lugar, a todo el atrio, ¿no? Al santuario, cumpliendo una función, ¿no? Con un propósito muy grande, que va dirigida al ser humano. Muy bien. Jonathan. Bueno, hay dos cosas que me llaman la atención, Walt. Uh-huh. De los apóstoles dice que en Apocalipsis se encuentran todos los libros de la Biblia, desde el Génesis, ¿no? Y ver el santuario ahí es como que, o sea, si va directo a Apocalipsis, empieza el santuario sin ver antes el Antiguo Testamento, lo que eran los símbolos, todo eso, lo que significaba, quién llevaba, es como que uno se puede confundir, ¿no? Por un lado, me llama mucho la atención esa conexión que hay, ¿no? En el Apocalipsis se encuentra toda la Biblia. Y por otro lado, la conexión que hay en el cielo con la tierra, ¿no? Como decía el pastor, el santuario que aquí había en la tierra era un modelo del original que estaba en el cielo. Entonces muestra, ¿no?, esa unión del cielo con la tierra, que fue Cristo ese nexo que unió las dos cosas. Excelente, ¿no? Qué bueno saber esto, porque a veces podemos ver a un santuario en el Antiguo Testamento y decir, obviamente, había muchos ritos, muchas cosas que se hacían ahí, pero ¿representaba qué?, ¿no? Entonces, cuando llegamos al Apocalipsis, vemos, ¿no?, que eso es una figura de algo que ocurre en el cielo. Y vemos ahora, así como había un sumo sacerdote, levitas y todo, quienes cuidaban, vemos también en el cielo a ángeles ministrando y todo lo demás, pero vemos a alguien principal ahí, ¿no?, al sumo sacerdote, que es Jesús mismo. Eso es realmente que llama la atención y es una esperanza grande para nosotros. Exacto. Y el centro de todo en este caso es Jesús, porque la existencia de un espacio evoca la existencia de un ser. Si yo digo que hay un palacio, debe haber un rey. Si yo digo que hay un templo, debe haber alguien que lo ministra. Correcto. Y en este caso hay un santuario. Y el que ministraba el santuario y el que dirigía el santuario era el sumo sacerdote, que es el papel que Cristo asume cuando llega al cielo. Nosotros vemos a Cristo moviéndose dentro del santuario. Aparece el altar en Apocalipsis 1.5, aparece el lugar santo, Apocalipsis 1.10, aparece el lugar santísimo, aparece la Pascua en Apocalipsis 1.12, la fiesta de los tabernáculos. O sea, son tantas cosas, detalles. Y yo, a mis amigos que nos están mirando por la televisión, por la internet, investiguen, lean. Averigüen más sobre el tema del santuario, porque este es un punto clave para comprender el libro del Apocalipsis. Correcto. Y algo interesante, ¿no?, que uno ve a Cristo como sumo sacerdote, pero Apocalipsis también nos muestra como el cordero. Es como que, ¿no?, juez y diríamos parte, así, ¿no? El santuario es una empresa y es como que Jesús ocupa dos roles, ¿no?, por así decirlo. Es como que hace doble turno. doble esfuerzo de trabajo y con un propósito. Nosotros, el Pero tanto amor que nos tiene, se esfuerza, qué sé yo, 24 horas al día, ¿no? Él es tanto el presidente como el suplente. Exactamente, ¿no? Pero qué bello saber esto, ¿no? Y tener un Dios de esa magnitud, ¿no? Porque muchos jóvenes, sobre todo cuando comenzamos a estudiar la palabra de Dios y queremos estudiar el libro de Apocalipsis, decimos, ¿no? Aquí hay muchos símbolos, muchas cosas, muchas figuras, y a veces no entiendo y es complicado y prefiero desechar ese libro y más bien dirigir mi atención en algo más fácil, ¿no? Y me voy a los evangelios, qué sé yo. ¿Qué les podemos decir a ellos? ¿Que tengan miedo, temor de estudiar la palabra de Dios Apocalipsis o realmente como su nombre es una revelación, es una carta de amor? ¿Qué les dirías, Cintia? Bueno, lo que yo creo que en el libro de Apocalipsis, ¿no? Tiene mucha relación también con el libro del Antiguo y tenemos que estudiar los dos, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, para comprender la esencia, ¿no? De todo lo que es la Escritura de Dios. Lo que es, de hecho, ¿no? A veces nosotros pensamos que no podemos entender. A mí me ha pasado, y yo sé que a muchos también nos ha pasado, como jóvenes, pero la clave para poder entender, ¿no? Y poder discernir lo que realmente, ¿no? Vemos muchos símbolos en Apocalipsis, es poder orar bastante y pedir que Dios nos pueda dar sabiduría, ¿no? Para que nosotros podamos entender lo que el libro de Apocalipsis nos dice, porque el Espíritu Santo, ¿no? Mediante el Espíritu Santo vamos a poder comprender lo que las verdades de la Biblia, lo que nos quiere decir. Muy bien, excelente. Para mí el Apocalipsis es una carta de un Dios que asume el papel de Padre y revela las cosas que van a pasar en un futuro para que nosotros, que somos sus hijos, nos preparásemos y enfrentásemos de manera apropiada cada cosa que ocurra. Quizá no aparece la palabra amor en el Nuevo Testamento, en este caso en el libro específico del Apocalipsis, pero es una carta de amor de Él para ti. Muy bien. A mí me gusta mucho porque el nombre de Apocalipsis dice aquí que significa o tiene el propósito de revelar a Jesucristo, ¿no? Significa la revelación de Jesucristo. Y aquí hay dos roles. Uno, revelar a Jesucristo y otra, cómo Jesucristo se revela a sí mismo, ¿no? Entonces son dos cosas que es importante. Cómo Juan al escribir, Dios muestra a Jesús con un rol, pero también vemos al mismo Jesús mostrándose, ¿no? De una manera diferente. Y podemos ver varios versículos. Ahí, por ejemplo, Apocalipsis 1.7, si alguien lo tiene ahí. Es algo que ya hemos comentado, pero podemos hablar algo más. Dice, y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Interesante, ¿no? Ahí, ¿qué rol estamos viendo, Jonathan? Y bueno, acá en este versículo vemos como a Jesús, Jesús viniendo por segunda vez. Correcto. Pero ya no como la primera vez. Así es. Viniendo ya con toda su gloria, todo su esplendor. Y aquellos que no creyeron en Él se van a dar cuenta del error en el que estuvieron viviendo. Excelente, ¿no? O sea, qué complicado. Y muchas veces esta es una verdad que tiene que quedar en nuestra mente, ¿no? A veces cuando decimos, sí, Jesús va a venir, lo vemos en algo tan lejano como algo hipotético muchas veces, que va a ocurrir, sí, pero no va a ocurrir en mi generación. Puede ser, qué sé yo, de mis hijos o de mis nietos. Y si quiere ocurrir en mi generación, espera un poco, Señor. Claro, entonces comenzamos a ver nuestras prioridades, nuestras cosas ahí. Y es bien interesante, perdón que te interrumpa, uh-huh. La concepción también que uno tiene, ¿no? Y esto tiene mucho que ver cómo nosotros vemos a Dios. Y esto empieza en Génesis. Vemos a Dios como el creador, el que formó todo en los siete días, como dice la Biblia. ¿Creemos realmente en eso? ¿O es que pensamos que es un Dios que creó, dejó todo y bueno? Si nosotros pensamos así, es lo mismo pensar, bueno, Dios va a venir. Prometió que va a venir algún día, pero ¿cuándo será? Bueno. Correcto. O pensamos esa mala idea, ¿no? De que ahorita Jesús está en el cielo, pero está sentado en un lugar sin hacer nada, con los brazos cruzados, viendo el sufrimiento que está pasando aquí en el mundo. Un Dios lejano, ajeno a nuestras realidades. Exacto, pero cuando estudiamos Apocalipsis vemos en su rol, ¿no? Y lo que está haciendo en este momento por cada uno de nosotros y el importante papel que está desempeñando. Entonces no es un Dios que está cruzado de los brazos ahí, ¿no? Que muchos podemos tener, más al contrario, Él está siendo nuestro abogado, nuestro juez y también cubriéndonos con su manto de justicia. Claro, justamente yo creo, ¿no?, que como decía en el capítulo 12, como es un nexo entre la parte histórica, ¿no?, la parte de la estructura, la parte profética, en este capítulo se muestra justamente ese Dios desde el principio hasta el final activo. No está en ningún momento así dando órdenes, sino que él mismo se está metiendo en la historia. Excelente. Cintia, ¿algo más? Bueno, ¿no? Claro, Dios está ahorita así trabajando, ¿no?, para ver en los tiempos finales, ¿no?, quién va a ser salvo, ¿no?, ¿no? Pero el libro de Apocalipsis, toda la revelación, tenemos que estar nosotros bien abiertos, ¿no?, como que tener temor a Dios, abrir, ¿no?, obedecer. Entonces eso es como una llamada y decir que nosotros tenemos que estudiar más el libro de Apocalipsis, ¿no?, para que podamos estar más atentos y poder estar más firmes en la fe. Muy bien, amigos, estamos hablando acerca de Jesús y el libro de Apocalipsis. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp +55 12 98 100 14 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Continuamos, amigos, en Código Abierto. Estamos ya en nuestro último bloque y con seguridad hay muchas preguntas, todavía muchas dudas con respecto a Jesús en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que más también les ha llamado a ustedes la atención? ¿Qué otras lecciones podemos sacar? Jonathan. Bueno, un versículo que está conectado con uno de los primeros versículos. Este versículo se encuentra en Apocalipsis 22, el versículo 7, que dice: "He aquí vengo pronto, dichoso el que guarda las palabras de este libro". Está muy relacionado con lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. "Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ellas, porque el tiempo está cerca". Y tal vez podríamos pensar, no, bueno, guardar es lo escondo. O guardar es, tal vez no está revelado, pero guardar en la Biblia nos muestra que es algo que deberíamos atesorar, que valorar, que no solamente tenerlo para nosotros, sino mostrarlo, esta joya preciosa, para el mundo. Muy bien, me gusta mucho las dos palabras que he encontrado en esos dos versículos. Bienaventurado, dice, ¿no? Entonces, realmente la carta del Apocalipsis es una carta de amor, como tú decías, Ciro, ¿no? Y el que lo lee, lo estudia, va a ser algo bueno para su vida, ¿no? Así que no hay que tener temor, en realidad, al estudiar este libro, Cintia. Bueno, el versículo, ¿no?, que se encuentra en San Juan 11:25, dice: "Les digo, Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente". Cree en esto, ¿no? O sea, todo lo que alrededor engloba no depende sino de nosotros, sino que tenemos que depender de Dios, ¿no? Y si nosotros queremos comprender realmente el Apocalipsis, es verdad, cada persona tenemos nuestras habilidades, tenemos muchas cosas por qué dar, ¿no? Pero lo que realmente necesitamos es recurrir al llamado, ¿no? Lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Para que nosotros podamos depender de Dios y mediante la comprensión del Apocalipsis, nosotros nos preparemos en estos últimos tiempos, ¿no?, estudiando la palabra de Dios para poder estar firmes, fieles en estos últimos tiempos. Muy bien. A mí me gusta mucho cómo Juan describe, ¿no?, el libro de Apocalipsis. Del verso 9 en adelante, él dice, ¿no?, la situación en la cual estaba y cómo se revela Dios, ¿no?, en la isla donde estaba, ¿no? Vi en visión, dice, comencé a describir, excelente una voz, o sea, yo me imagino, ¿no? Mejor que una pantalla en 4K, ¿no? Ahí, un sonido sensorrón, y él sentado ahí, y Dios mostrándole todas las cosas. Como una realidad virtual, ¿no? Exacto, en realidad podemos ver algo así, ¿no? Y cosas que nunca él vio, y bueno, en su comprensión, trata de escribir y describir, ¿no? Cada una de esas cosas. A veces por eso es tan complicado, ¿no? Porque hay ciertos símbolos, ciertas imágenes que vamos a ir estudiando durante todo este trimestre que son difíciles de comprender, pero él lo ha hecho, ¿no? Ya me imagino la situación ahí, pero sobre todo el amor de Dios detrás de todo eso, pastor. Bueno, cuando nosotros nos encontramos en el texto del Apocalipsis, realmente hay una joya valiosa para el cristiano, porque podemos encontrar la esperanza de la meta final, que la vida no termina en la muerte, sino que hay vida más allá de la muerte. ¿Y qué es lo que pide el Señor? Y en esto leíamos lo que leía ahorita nuestro compañero, la importancia de oír y guardar. Todos nosotros, al entender estas dos palabras, uno, al oír significa que no es un conocimiento innato, sino es un conocimiento adquirido. Es algo que nosotros hemos escuchado, hemos aprendido, y basado en ello, tomamos decisiones. Y en segundo lugar está la decisión de guardar. Mucha gente conoce la verdad, mucha gente escucha la verdad, pero no abre su corazón y no decide. Obviamente, el no guardar es también una decisión que yo puedo tomar, pero cada decisión que yo tomo tiene sus consecuencias. Correcto. Es por eso que yo invito a nuestros amigos que nos ven por la pantalla, por la internet, a través de tu computadora. Querido amigo, Jesús es el centro del Apocalipsis. Él es el centro del mensaje de la salvación. Él es el Evangelio. Y por eso, Él quiere ser parte de tu vida. Al oír estas palabras, tú debes recordar que Él está a tu lado, pero a la vez Él está allá en el lugar santísimo, intercediendo por ti, para que tú puedas ser salvo. Y un día vendrá a buscarte. Y por eso, debes prepararte. Muy pronto vendrá por ti. Y por mí. Muy bien, excelente. Básicamente ese es el mensaje que tiene la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué creen ustedes, amigos? Ahora yo les hago una pregunta que muchos podemos tener. Encontramos la palabra de Dios solamente en el Nuevo Testamento. Y como que el Antiguo, algunos piensan, no, eso era para otra época, pero ahora es el Nuevo Testamento y eso está vigente. ¿Será esto totalmente correcto? ¿Estamos equivocados? ¿Qué les dirías, John? Yo creo que estamos equivocados y creo que Jesús nos diría que estamos equivocados. Porque cuando Jesús estuvo acá en la tierra, Él decía, ¿no? Escudriñar las Escrituras, se refería a las Escrituras y no había Nuevo Testamento. O sea que era el Antiguo Testamento. Y Él hacía muchas referencias de los escritos antiguos. Usaba Isaías, usó los profetas, el Pentateuco. O sea, en realidad Jesús mismo se sentía parte importante al leer el texto de los escritos antiguos que existían. Correcto, en algún momento él dijo, ¿no? En este momento se está cumpliendo lo que dijo el profeta, ¿no? Porque en realidad está ligado tanto al Nuevo como al Antiguo Testamento, ¿no? Y así es, tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento necesitamos leer ambos, porque en el Nuevo Testamento hay algunos versículos que necesitamos leer del Nuevo Testamento para comprender algunos versículos, los cuales nos llevan para poder comprender, ¿no? Por ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? Y otros libros de la Biblia. Entonces, la Escritura es todo. Debemos leer toda la Escritura de la Palabra de Dios. Muy bien, excelente. Entonces, uno de los consejos que daríamos a los jóvenes es que no desechen el Antiguo Testamento, ¿no? Ni se concentren en un solo libro, ¿no? Decir, yo voy a leer Apocalipsis y con eso ya tengo todo. Obviamente, al comenzar a leer Apocalipsis, uno va a tener que sí o sí ir a buscar referencias en el Antiguo Testamento y también en los Evangelios, iba a comenzar a leer todo, ¿no? Entonces, con la dirección de Dios, yo creo que es posible. En este mundo que hay tanto dolor, sufrimiento y muerte sobre todo, ¿qué mensaje les daríamos a los jóvenes, Jonathan, Cintia, con respecto a esto? Que han perdido a un ser querido, a alguien, una separación, que a veces piensan que ya nunca más va a volver a ver ese encuentro, ¿no? Y sufren ellos. Apocalipsis y dice, ¿no? Ciertas cosas, palabras de consuelo y esperanza para nosotros. ¿Qué les diríamos a los jóvenes? Bueno, perder a alguien es difícil. Si ha sido reciente, mucho más difícil. Y la muerte Una vez escuché, ¿no?, que es una visita que nadie espera. Una visita que nadie quisiera que llegue. Pero infelizmente en este mundo, hasta que Cristo venga y restaure todo, la muerte va a estar. Hay un versículo hermoso que justamente se encuentra en Apocalipsis, capítulo 21, ¿no? Que dice que todas las cosas viejas pasaron y acá está lo nuevo, donde ya no habrá ni muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor. Y es un versículo para mí que me da mucha esperanza. Y un versículo que para la gente no solo dará esperanza, sino consuelo. Porque Dios, o sea, Cristo, Él es el autor de la vida. Jonathan, ¿qué es lo que más te gustó de esta lección? Bueno, lo más que más me gustó, indudablemente, aunque lo repetimos mucho, es Cristo. Porque Apocalipsis, como tú decías, a veces uno le tiene miedo, le tiene temor, tiene símbolos, habla de bestias, de caos, en cierto punto, ¿no? De destrucción. De destrucción. Y uno dice, no quisiera, uno ve películas, qué sé yo, y dice, pues ojalá nunca pase esto en el mundo, ¿no? Y en Apocalipsis, como es algo profético, va a pasar y a veces uno le causa temor. Sin embargo, es interesante que Cristo es como el centro y te da la seguridad de que Él te va a cuidar, que Él te va a proteger. Y eso a mí me llama mucho la atención, que Cristo nos ama y nos va a proteger, pase lo que pase. Muy bien, hemos llegado ya al final. Pastor Ciro, queremos dejar este minutito y unos segundos más que quedan para que podamos aplicar esta lección que hemos estudiado el día de hoy. Cristo, desde antes de la fundación de este mundo, ya preparó un plan para rescatar al hombre que cayó en pecado. Y por eso, mi querido amigo, Él vino a morir. Él te espera y te ama. Y Él quiere ser el Señor de señores, el Rey de reyes, no solo del universo entero, sino quiere ser el Rey de reyes, el Señor de señores de tu vida. Entrégale tu corazón. Cristo te espera y vendrá. Hay un deseo supremo en mí, ser como Jesucristo, es mi ferviente aspiración, ser como Jesucristo. Estoy ciega. Amigos, es muy bueno haber estudiado el libro de Apocalipsis y ver a Jesús como el centro de todo este libro, y no solamente de este libro, sino de la Biblia entera. Apocalipsis significa revelación. No es un libro sellado, más bien es un libro abierto para el estudio tuyo y mío. Vamos a agradecer a Dios porque realmente hemos sentido su presencia en este lugar. Vamos a orar. Jonathan, por favor, dirígenos en oración. Claro, oremos. Amoroso y cariñoso Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias por el día que tú nos das, por la vida, por la salud. Y te agradecemos mucho por el estudio que tuvimos de esta semana, porque pudimos ver a Cristo de una forma diferente, una forma más clara y revelado. Y te agradecemos por el sacrificio que hizo Él por nuestras vidas. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos guíe y nos proteja. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 3 del día de hoy, que titulaba Jesús y el libro del Apocalipsis. Y probablemente alguno ha quedado, uy, tantas cosas, ¿qué ocurrirá en el libro de Apocalipsis? Y temor, ¿no? Esa es una reacción natural. Pues el siguiente estudio dice, la salvación y el tiempo del fin. Desde ya la invitación para todos ustedes. Va a ser un privilegio tenerlos. Jonathan, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias, Waldy. Y bueno, estamos aquí para servirte. Muy bien, te esperamos pronto. Cintia, de la misma manera. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y esperamos que también el compañero nos vaya adelante muy pronto. Con seguridad que sí. Pastor, una alegría y una bendición tenerlo acá. Más bien, una alegría estar acá. Y gracias por la invitación también. Y bueno, esperamos encontrarnos muy pronto en un nuevo programa de Código Abierto. Muy bien, amigos, recuerda que Dios está con los brazos abiertos esperando que tú vayas a Él. Así como estás, ve confiadamente con un corazón humilde y Dios te va a abrazar con seguridad. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.